Hola, hola. He comenzado este Malvarrosa Pop 491 con los brooklinienses Big Thief, que han anunciado que el próximo 27 de abril de 2023 estarán tocando en la Sala Moon de nuestra ciudad. Esta banda neoyorquina ha transitado de un pop rock muy personal a un folk norteamericano ultra ortodoxo. Y siempre comienzo el programa increchendo, así que me afamo en buscar candidatas y candidatos para este menester. Hay todo un mar de canciones que caben en este trocito de universo musical. Una de ellas es la Angelina Olivia Kaplan y su Seen by You. Think you're watching a little too closely. Ella es Olivia Kaplan. Y ahora una banda de culto proveniente del noroeste de los Estados Unidos, concretamente del estado de Idaho. Son Will to Spill y nos presentan su nuevo álbum, en el que conviven una canción llamada Alright, que está precedida por su antagonista, Never Alright, que es la que escuchamos ahora. It's not. el trío de Idaho, Will to Spill. Y la canción Never Alright. Y desde Washington llegan Caroline Wainwright con su banda Cinema Hearts. Os cuento como curiosidad que Caroline se presentó a Miss Virginia 2019, galardón que se le escapó por poco. Y no hace falta decir a este respecto que en la sección de canto lo bordó. La escuchamos desde su primer EP de este mismo agosto con la canción Your Ideal. Cinema Hearts. Y hoy en Malvarrosa Pop celebramos el 35 aniversario de un gran disco, el Come On Pilgrim de Pixies, y que además supuso el comienzo de una carrera exitosa y prolífica de los pupilos de Frank Black, que aún perdura hasta hoy. Es más, coincide que estos días la banda de Boston ha lanzado su noveno disco, el Doggerel, que os traeré una vez analizado y si realmente merece la pena. Escucháis Caribou de Pixies. I live cement, I 35 añitos del Come On Pilgrim de Pixies. Y desde el mismísimo corazón de Alabama nos llegan Lee Baines and the Glorifiers para refrescarnos su disco Youth Detention de 2017 con su canción White Wash. El disco Youth Detention, Lee Baines and the Glorifiers. Se nota que son de Alabama. Nos han traído la canción Whitewash. Y una nueva banda para la larga lista de nuevas bandas de Malvarrosa Pop es la encabezada por la cantante Arrow the Wild. Se llaman Star Crawler, son angelinos y los presento desde su disco She Said, recién estrenado, con la canción que pone nombre al disco. Didn't want it any other up on the floor, and now I can't go back there anymore. Please, please come back to me. I don't care if you even like me. Just please, please save me from myself. Don't wanna be alone, and I don't want nobody else. Sí, ellos eran Starcrawler y Cash and Sky nacen como grupo al juntarse la debutante Sophia Sky y el guitarrista de la banda anterior, Starcrawler, Henry Cash. Esta unión artística tuvo lugar en 2017, pero no fue hasta el 2021 cuando lanzan su primera canción en forma de single, llamada No More Candy. Can't even break a beat. This life's been stung by a bad. No More Candy. Cash and Sky. Y 9 años les ha costado a The House of Love publicar nuevo disco. El cantante Guy Chadwick tiene la misma carita de ángel y sigue disponiendo de una voz profunda y bella. Su nuevo disco es A State of Grace y los presento con Clouds. Pues sí, estáis en lo cierto. Este es el nuevo disco de The House of Love. Y a punto de publicar su nuevo álbum, el valenciano Ramírez Exposur, junto al norteamericano Mark Johnson, y a punto de consagrarse internacionalmente con Tape Recorders, no está de más recordar sus inicios junto a J.T. Prewitt en Olivia. Un dúo que se inició en 2012 con canciones tan dulces como esta, Bitches. Bitter's proverb, bitter's running everywhere. They said, we don't need you. And it felt okay. Then I went to a bar where gamblers lost it all. Víctor Ramírez y J.T. Prewitt en Olivia. Y pronto se cumplirán 30 años de este exitazo de la banda asturiana Australian Blonde, que os quiero rememorar en el día de hoy. Añadimos a esta celebración que el disco que contiene esta Chup Chup se llama Pizza Pop. No hace falta que os abra los ojos, estáis cenando en el Festinar, saboreando ricas mini pizzas mientras escucháis en directo el programa de radio Malva Rosa Pop. So tell me why I love you. Tell me what it's over. This is a good strong hurt. It's running out my blood. Oh, love you, Susie, send me to the west. Right, this is it, right. You know you lay me down to rest, rest, rest. Chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup, chup. Many times I wonder the price of a whole life with you. Now I realize there's no life in your heart. So tell me why I love that summer, why I'm feeling better, why I'm feeling better. And when I'm feeling blue, love you Susie, love you Susie. Send me to the west. Right here Susie, right. You know you let me down to rest, rest, rest. Chup, chup, turn up, chup, chup, chup, chup, chup. Chup, chup, turn up, chup, chup, chup, chup, chup. You told me I'm not here, baby, that's what I see. I'm trying to let you move, but you're thinking in another boyfriend. You told me I'm not here, baby, that's what I see. Sí, los Australian Blonde, 30 años, casi. y cuatro chicas con apenas un año de experiencia en esto de la música irrumpen en Malvarrosa Pop con su último single Moony Tunes, algo así como Melodías Lunares. Llegan desde Oslo, Noruega, y suenan así. Estas cuatro chicas que se llaman Beps. Y también en Oslo, pero en 1984 nació esta canción que estoy seguro todo el mundo, repito, todo el mundo ha escuchado al menos una vez en su vida. Ese año no tuvo mucha repercusión, pero el destino quiso que al año siguiente, en 1985, despegara cual cohete en todas las listas y pistas de baile del mundo. Hablo del Take On Me del grupo noruego por excelencia. Hablo de los Aja. We'll be right back. Sí, el Take On Me de Aja. Y para aparcar esta pequeña fiebre estacional que he tenido con Aja, qué mejor forma que despedirlos con una canción del grupo granadino Lori Meyers y su Aja han vuelto. Y añado, sí, casi 40 años después. Los Lori Meyers desde Granada. Y había llegado a mis oídos que la banda canadiense Kiwi Junior lo estaba petando con su nuevo disco de este mismo agosto, Chooper. Así que he decidido echarle un vistazo y joder, ha sido dejar caer la aguja y la primera canción del disco se ha convertido en promesa destacable para formar parte de la playlist de hoy de Malvarrosa Pop. La primera canción del disco Chooper de Kiwi Junior es esta y se llama Unspeakable Things. Pues sí, esto era el nuevo disco de Kiwi Junior. Y queda claro que el mundo de la industria musical depara a veces muchas sorpresas. Sorpresas insospechadas como la ocurrida hace pocas fechas con la canción de Kate Bush, Running Up the Hill, que volvió a la más ardiente actualidad por la costumbre de una quinceañera, Max Mayfield, de escucharla en bucle cuando tenía problemas en la serie Stranger Things, llegando así a un público muy joven y poco habituado a escuchar este tipo de música. Ahora, para ahuyentar nuestros miedos y demonios, oiremos una versión de la banda canadiense Beams del Running Up That Hill. No era Kate Bush. Eran Beams desde Toronto. Y ahora, desde el primer disco homónimo de mis queridos The Pains of Being Pure at Heart, una canción que se puede escuchar en bucle para no espantar a nadie o nada, sino para entrar en un estado palpable de felicidad infinita. Escuchamos a Teenager in Love. Pains of Being Pure at Heart y Arcade Fire le han hecho la cama al señorito Harry Styles, como nunca hubiera imaginado él. Personalmente no recuerdo ningún cover de una canción tan temprana y que además estuviera aún resonando en alguna lista radiofónica, y menos hecho por otra banda consagradísima. Otra de las sorpresas que nos depara esta inagotable industria. Escuchamos a Arcade Fire versioneando a Harry Styles. 1, 2, 3, 4. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold up the palm of your hand. Why can't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. Am I the one that will stay? Oh, in this world, it's just us. No, it's not the same as it was. In this Arc of Fire versionando a Harry Styles. Y Josh Corody lleva una trayectoria muy destacable en grupos como Wish o Breeze, que vais a escuchar hoy, además de infinidad de colaboraciones como por ejemplo con la banda canadiense como el Talis. Es además un afamado productor de nuevas bandas, aunque hoy lo escucharemos con su último proyecto Breeze, con la canción de 2017 Paradise. We'll be right back. Y cierro el programa de hoy con otro cover, esta vez de la banda sonora del film El silencio de los corderos, interpretada la canción en la película por Diane Lucky, más conocida por su nombre artístico, Q Lazarus, que falleció el pasado julio a los 61 años y, según las autoridades, por una enfermedad desconocida. El cover viene a cargo de la banda californiana Dunes. Me despido con Goodbye Horses.